con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros, compañeras oyentes de la 36. Estamos comenzando esta audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Bueno, comenzamos este viernes, como siempre, repasando la agenda de este fin de semana, en el marco de la campaña electoral departamental. Repasamos la agenda para este sábado 3. Sábado 3 a las 11 horas, el candidato a intendente Eduardo Rubio se va a estar reuniendo con vecinos de la Ciudad Vieja en la plaza número 1, esto corresponde al municipio B. A las 10 de la mañana va a estar ya instalado el puesto en la feria de Salto y Durazno, esto corresponde también al municipio B. También a las 10 de la mañana va a estar instalado el puesto en la feria de la calle Perú, en el Cerro, esto es en el municipio A. También va a estar instalado a las 11 el puesto en la feria del Parque Posadas, esto es del municipio C. Y a las 10 de la mañana los compañeros del municipio D van a estar realizando un puerta a puerta en el barrio Pérez Castellano, allí cerca del Club Rentista, este es el municipio D. Contactarse con los compañeros para sumarse a estas tareas. El domingo 4 a las 10 de la mañana va a estar ya el puesto en la feria de Valle Verres y Ruperto Pérez Martínez en La Teja, esto corresponde al municipio A. A las 10 de la mañana va a estar el puesto de Julio César y Rivera, allí los compañeros del municipio CH que vienen sosteniendo este puesto ya hace varias semanas y la verdad que vienen con un trabajo muy bueno de reparto de listas de materiales y demás. A las 11 horas, este domingo también va a haber un desembarco con la participación también del candidato a intendente Eduardo Rubio en Coronel Raíz y Aparicio Saravia. Esto va a ser a las 11 de la mañana, corresponde al municipio G. A las 11 también va a estar instalado el puesto de la Feria de Andes de Andrés Lamas, también municipio C. A las 10 de la mañana el puesto en Punta de Rieles, esto corresponde al municipio F. Y el puesto en Camino Carrasco y Bolivia, en el municipio E, esto es a las 10 y media de la mañana. También los jóvenes del 26 ponen su puesto en Tristán Arbaja, también 10 y media de la mañana. Y los compañeros del municipio B van a colocar el puesto a las 10 y media de la mañana en el Parque Rodó. Todos estos puestos, por supuesto, van a estar con la lista en la mano de los compañeros, repartiendo también materiales a quien lo pida, a quien se acerque hacia los compañeros, y también recibiendo más manos y más compañeros y gente dispuesta a trabajar en esta última semana de campaña que se nos viene, donde hay que sumar fuerza militante para todo lo que se viene la última semana y el día mismo de las elecciones, donde la intención siempre es estar atento en los puestos de reparto de lista, tener garantizados los puestos de reparto de lista en cada municipio, también la visita por los circuitos, revisando y viendo que estén todas las listas correspondientes al circuito de la Asamblea Popular Unidad Popular. Todas las listas de Unidad Popular Frente de Trabajadores vamos a tener que estar revisando y repartiendo los puestos en cada municipio. Eso se va a estar ajustando en la semana y vamos a estar también difundiendo en dónde va a ser que van a estar instalados los compañeros en cada municipio. Siguiendo con la campaña electoral departamental, una campaña que decíamos viene muy chata, lo venimos diciendo hace varias audiciones y lo han dicho otros compañeros. Realmente las cuestiones a difundir y a debatir son cuestiones que no trascienden a problemas de fondo, son cuestiones que no cambian en nada la vida de los vecinos, de la gente, sino que es más bien discutir más de lo mismo. Ya sabemos quién va a ser el ganador de esta elección, ya sabemos para quién se acumulan los votos de aquellos que dicen votar a otro candidato para enviar un mensaje, que lo hemos escuchado mucho también en filas de otros partidos. Bueno, yo voto a tal porque me parece bueno enviar un mensaje en esta etapa de que estamos descontentos con la elección de los candidatos. Pero eso, quieras o no, acumula al candidato mayoritario y es el que va a ganar en estas próximas elecciones. Y el único mensaje claro para dar es revertir el voto y poder votar a conciencia, votar sin que nadie te mande, votar sin un mandato estipulado de una cuestión irracional, sino que bueno, votar a conciencia y aquel que es de izquierda, aquel que está en contra de las privatizaciones en la intendencia, aquel que está en contra de la discriminación que se hace al momento de levantar la basura de un lado o de otro de la ciudad, aquel que sabe cómo se han tratado a los trabajadores municipales a lo largo del tiempo en los gobiernos departamentales, aquel que está en contra del proyecto Neptuno, aquel que está en contra del genocidio en Gaza y lo expresa en la calle cada vez que puede y en las manifestaciones a las que hemos acudido y son muchas y hay muchísima gente, aquel que sigue levantando banderas históricas de la izquierda, le decimos que es momento de dar el mensaje concreto y es poder votar realmente a un candidato de izquierda, a una agrupación de izquierda, a un partido de izquierda como es el Movimiento 26 de Marzo y los compañeros de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Nosotros los estamos invitando a eso. Para eso, hoy a las 19 horas vamos a tener el acto de cierre de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Esto va a ser en Convención Esquina Maldonado, allí en el local del 26 de marzo. Nos vamos a estar convocando para cerrar esta campaña electoral, que bueno, no es un cierre de campaña, sino que es un momento para organizar la última semana y el último tirón de campaña, poder escuchar a los candidatos, poder conversar, poder ponerse a la orden allí mismo para dar una mano el próximo domingo 11, para poder llevarse la lista de todos los sectores de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, para poder arrimar a aquel vecino que sabes que está en duda de votar o no votar, lo arrimás al acto de cierre de hoy y allí mismo estamos seguros que la oratoria de los compañeros, que el poder conversar mano a mano con nuestros candidatos va a ser realmente un punto de quiebre. Aquel que es de izquierda, que se sabe de izquierda, que defiende las banderas de izquierda, en el acto de cierre de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, ese es el lugar para ese compañero. Un acto muy, muy importante que estamos invitando y convocando hoy a todos y todas, que lo tomemos como lo que es un acto muy importante y de prioridad en las actividades de campaña. Entendemos que es un viernes, pero bueno, estamos pidiéndole a todos los compañeros y arrimados y allegados y amigos a poder hacer el esfuerzo y participar del acto de cierre de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Un acto, como decíamos, muy importante y un mensaje también muy importante a los nuevos militantes, aquellos que se están por arrimar, a los que todavía no dieron el paso y lo van a hacer, poder mostrarles un buen acto también es una muy buena señal de que la Unidad Popular Frente de Trabajadores, por más que en octubre haya tenido un revés electoral, y eso lo dijimos sin pelos en la lengua en su momento, por más que octubre nos haya pasado eso, seguimos en la pelea y seguimos dando la batalla política, porque entendemos que nuestras banderas no se bajan, que nuestras propuestas son justas y que tiene que existir en el espectro político uruguayo y sobre todo también internacional, un proceso de reconstrucción de izquierda que vaya sumando a nuestros objetivos finales. Nosotros nos presentamos en estas elecciones para sumar y como una herramienta más para la reconstrucción de la izquierda, que para nosotros es realmente un objetivo muy importante, y no solo muy, muy importante, sino que fundamental. Si nosotros no reconstruimos la izquierda, si no sumamos a un proceso de reconstrucción de la izquierda, lo que se va a seguir viniendo es más derecha, más progresismo. Y ya sabemos en Uruguay y América Latina lo que ha pasado cuando la derecha toma el lugar que la izquierda abandona. Repetimos, los estamos invitando este viernes 19 horas, hoy, en Convención 1165, esquina Maldonado, a el acto de cierre de campaña de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Allí va a estar hablando el compañero Eduardo Rubio y los sectores de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Van a estar la lista de todos los sectores, van a estar las listas de todos los municipios. Y bueno, es una excelente oportunidad para arrimarse por primera vez, para arrimarse, si hace mucho que no viene. Bueno, los invitamos a todos y repetimos un acto muy, muy importante. Nosotros nos encontramos la semana que viene saludando a todos los compañeros. El domingo vuelve la audición dominical del 26 de marzo y de lunes a viernes a las 12 y cuarto la audición diaria del 26 de marzo. Saludos.